Inicialmente le doy la bienvenida a don Wilson Quiroga como presidente de la JAL del Corregimiento 2. Don Wilson, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación, por este espacio que nos dan a todos los oyentes. Pues nuestro tema principal a tratar el día de hoy creo que es el colegio. Eso es como el dolor de cabeza, ¿cierto, presidente? Se nos ha convertido en un dolor de cabeza y en un problema en todo el corregimiento y a nivel municipal. Bueno, porque... pero antes de hablar del colegio, permítame, don Wilson, saludo a don Liserio, que ya es de la casa. Hombre, don Liserio, bienvenido. El representante Alto de la Cruz, ¿no? Gracias, el representante del corregimiento. Claro que sí, muchísimas gracias, muy buen día a toda la audiencia. A ustedes, mesa de trabajo, mil gracias por su invitación y acá presentes, pues a tratar de mirar la problemática de nuestros sectores. Pues a ustedes, gracias por venir, de verdad. Bueno, Wilson, ¿qué es lo que pasa con el colegio? ¿Ese colegio se tumbó? El problema es que allá llegó una inversión, digámoslo, de la nación, ¿sí?, en el cual van a construir un megacolegio, los que han venido organizando a nivel nacional. Este es como pionero, digámoslo así, porque es uno de los primeros a nivel rural que se va a desarrollar. Sí, entonces es como una base, como una guía que se tenía, pero desafortunadamente por falta de planeación no se tuvieron en cuenta antes de realizar este proyecto algunos estudios ambientales, algunos estudios de planeación. Entonces teníamos una infraestructura que había sido cedida por la empresa Engesa, en la cual estaba funcionando el colegio en la sede de bachillerato, pero a falta de esta planeación se tumbó este colegio, pero sin tener en cuenta los permisos ambientales, sin tener en cuenta las licencias de planeación, sin tener en cuenta unos aspectos que por falta de planeación no se tuvieron en cuenta. Entonces quedamos sin colegio en este momento porque el colegio fue tumbado. Sí, óyeme, don Wilson, ¿cuándo se tumbó el colegio, el del Charquito? Eso fue tumbado a mediados del año pasado. A mediados del año pasado, es decir, que ya llevamos más de 6 meses. ¿Y qué han hecho hasta ahora? ¿Se tumbó y que ya pusieron algún ladrillo o nada? No ha sido posible poner ningún ladrillo por el tema que les he comentado, sí, por la falta de licencias, por la falta de permisos, no se tuvo en cuenta el POT. Sí. Entonces, ese nos convirtió en un problema porque tocó volver a los niños. Hay un colegio que era el que se utilizaba anteriormente, sí, pero fue declarado en alto riesgo. Sí, sí, sí. Entonces nos tocó, al colegio que lo tumbaron, tocó pasar a los niños que estaban ahí al colegio que está ahorita en alto riesgo. Oiga, ¿cuántos, don Wilson, cuántos estudiantes se albergan allí en este colegio que está en alto riesgo? Ahorita está bachillerato. Aproximadamente hay unos 300 alumnos. Sí, una cifra aproximada, unos 300. Unos 300 alumnos. ¿Y primaria dónde está? Primaria está el colegio que tumbaron, hay dos sedes. Sí. Entonces, en la sede que no tumbaron, quedaron ahí los de primaria. Ok, perfecto, listo. Y los otros 300 que tienen bachillerato, pues están recibiendo clases en una infraestructura declarada como alto riesgo, ¿no? Como alto riesgo. Sí, esos estudiantes son de los dos corregimientos, ¿verdad? Sí, ahí llegan... Por ser, digamos, el único colegio que es de la zona rural, sí, entonces llegan los estudiantes también del corregimiento número uno. El corregimiento uno, ¿no? Aquí de Panamá, de Hungría, de San Jorge, Chacua. De Alto del Cabra, Chacua, oiga. Sí, don Liserio, ¿en qué los perjudica a ustedes como habitantes y usted también como líder? Porque también ha sido un luchador de este tema, pues, ¿cómo así que tumban el colegio? No tienen todo dispuesto y ya vamos, es para el año, porque estamos ya en febrero, ahorita llega marzo. Y nada, no se ha puesto ni un ladrillo. Claro, es decir, el perjuicio está ocasionado a la comunidad, puesto que, pues hombre, mandar a unos niños a un lugar donde está declarado en alto riesgo, eso le pone un poco en problemas al señor alcalde, y no debía de haber sido así, pues me parece que fue una premura que cometió, no sé, en su momento, para mí, inicialmente el Ministerio de Educación, porque en alguna vez nos reunieron, pero cuando ya habían tumbado el colegio, nunca nos tuvieron en cuenta a los líderes para hacer esas cuentas. Yo le iba a preguntar eso a los dos, a la comunidad no se le consultó, tomaron la decisión y ya. La decisión fue tomada muy a la carrera, a la ligera, y la verdad no quisieron contar con nosotros, la comunidad, para que mediante la experiencia, las vivencias que hemos tenido allí, nosotros hiciéramos nuestro aporte. Nunca iríamos a hacer un aporte en contra de un desarrollo, un beneficio que nos llegue hacia la comunidad, pero sí estaríamos haciéndoles caer en cuenta de qué debían hacer falto, pues desde luego que eso es sabido por quienes están en los órganos pertinentes, en las organizaciones pertinentes, para que ellos sepan lo que tienen que hacer toda vez que hay un plan de ordenamiento territorial. Pero yo pienso que también nosotros debemos ser aportantes de algunas posibles soluciones. Y si allí no hay el espacio, de mi parte, en la vereda Alto de la Cruz, yo sí, ya hablé, traté de enviarle un mensaje al señor secretario de Educación, haciéndole una propuesta. Nosotros tenemos un espacio el cual de pronto se puede adecuar, y allí no hay problema de ninguna naturaleza, porque es un espacio ya dedicado para la educación, y ni el POT no va a oponerse seguramente, porque allí hay un espacio y claro, podríamos hacer una negociación con una señora. Y es algo transitorio, me imagino, claro, se construye el colegio. Y pensar de pronto en una granja integral, agropecuaria para los estudiantes, pensar en un centro ya que se está planeando en ese megacolegio, estamos para ofrecer esa posible solución, si la logran acoger y si hay la negociación, sería importantísimo que allí se tuviera en cuenta. Sí, don Wilson, es que en el corregimiento, en cualquiera de los corregimientos, no hay una infraestructura con capacidad de albergar a 300 muchachos, alguna escuela o lo que dice don Liserio, no sé, alguna granja, algo para que no se sigan aquí en esta sede de alto riesgo. Se ha venido buscando una solución. Sí. El señor rector, don Hugo, ha sido una persona pues que ha estado como comprometida en tratar de buscar una solución pues a este pequeño impas que se está ocasionando, digámoslo así. Entonces se ha tratado de buscar por parte de la empresa Angesa, que tiene unas bodegas desocupadas, que si no las pueden habilitar para trasladar los alumnos para allá. Pero entonces hay que hacer una gran inversión en las mejoras de estas bodegas. Yeah. También tenemos algunos espacios que es donde funciona, digamos, la Casa de Gobierno del Corregimiento número 2, que es donde está la oficina de los ediles, la oficina del corregidor y la Junta de Acción Comunal del Charquito. Ahí también hay algunos salones que se podrían utilizar. En la vereda San Francisco hay una escuela que se construyó y desde su construcción creo que no ha sido nunca utilizada. O sea, es una infraestructura que está abandonada. Sí. En vez de pronto de ir a invertir en algo privado, como serían las bodegas de Angesa, podríamos retomar es más bien estos espacios que son de verdad de la administración, que nos van a quedar a la comunidad. Porque eso sería un problema, claro, meter dinero público en algo privado, empezando que ahí hay un delito, no hay peculado. Uh-huh. Bueno, pero ¿alguna solución que se vislumbre en cuanto a la construcción del colegio? ¿Qué les han dicho? Porque llevamos 6-7 meses que tumbaron el colegio, no han puesto un ladrillo. ¿Y cuándo? ¿Qué dicen? Por parte de la CAR ya dio como, digamos, vía libre. ¿Sí? Ellos ya le dieron como que le cedieron esa responsabilidad ahora a planeación. Entonces, depende de planeación hacerle algunos ajustes y algunas adecuaciones al plan de ordenamiento territorial para que se puedan utilizar estos predios. Qué dolor de cabeza ese Felipe y Angie, además, que ¿para qué lo iban a tumbar si no estaban seguros? Uh-huh. Si no, porque es que, claro, cuando se tumba un colegio es porque ya está la plata, ya está la licencia, ya están los permisos, ya está todo, y de inmediato, mejor dicho, al otro día ya están construyendo, justamente para no perjudicar a los estudiantes. ¿Qué ha pasado con el tema que aquí se quejaban sus colegas del corregimiento 1? El tema del transporte, que creo que ni siquiera en estos momentos hay un contrato y cada uno tiene que bandearse y mirar cómo envía a los estudiantes allá hasta el Charquito. Pues es un inconveniente que hemos venido teniendo año tras año, porque nosotros lo que pretendemos es que antes de que se finalice el año, ya tener las licitaciones, ya tener casi que firmados los contratos, cosa que inició año primero de enero y ya estar firmando los contratos de alimentación para los niños, de refrigerios y de rutas escolares. Y eso no hay nada. Y de eso hasta el momento no hay nada. Está complicado, no, ese tema. Don Liserio, ¿qué hacemos? Uno queda un poco sin palabras, y es cierto. No. Debían de planear un poco, sabiendo que es una obligación que al comenzar el año tiene que cumplir. Pues hombre, debía de planificarse eso desde con antelación. Y no incurrir en todas estas problemáticas que a la postre los niños son los que están llevando del que nosotros sabemos, porque la verdad… Sí, están llevando el bulto, sí. Eso hay que decirlo. Sí, porque la verdad, y le van a incrementar costos a los padres de familia porque tienen que estar pagando un transporte costoso y también la inseguridad. Es decir, es que no es solamente el hecho de llevarlos y traerlos, sino también todos los problemas que acarrea el muchacho. Exponiendo a los muchachos. Exponiéndolos a otros problemas. Claro, entonces, no, ahí, no solamente se exponen recibiendo clases porque están recibiendo en una infraestructura declarada de alto riesgo, claro, sino también todo lo que hay que hacer para que lleguen hasta allá los muchachos, ¿no? Sí, así es, sí, señor. Bueno, pues digamos que podemos seguir hablando del tema del colegio, pero Felipe, Angie, ahí es que nosotros ponernos también en la tarea de apretar un poquito, de presionar, vamos a ver qué nos contestan en la Secretaría de Educación, en Planeación, a ver qué noticia hay, y a ver si por lo menos ya dan unas fechas y que ustedes como comunidad estén mucho más tranquilos, que uno sepa ciencia cierta hasta cuándo, porque en este momento lo que entiendo es que está ahí como a la deriva, que no se sabe cuándo es que los muchachos los van a cambiar aquí del colegio antiguo, ¿cierto? No les han dicho nada, no hay fechas, no hay nada. No, señor, hasta el momento no tenemos fechas establecidas. Entonces ahí quedamos como con el compromiso, ¿cierto? Bueno, antes de que se me vayan, hablemos un poquito del tema de salud. Así algo muy, muy, muy pequeñito, porque tenemos mucho más temas para desarrollar. Y otro día profundizamos en los demás temas del corregimiento, ¿no? ¿Cómo estamos en salud y en vías, don Liserio y don Wilson? En el corregimiento, ¿no? Pues a ver, en tema de salud, es otro eterno problema, toda vez que desde cuando la salud se convirtió en un negocio, todas las EPS que pudieron, que sabemos que existen en el país, ellos lo que les interesa es captar sus adectos, eso, ¿no? Se son sus usuarios. En un negocio. Entonces es un negocio, y resulta que nosotros allí tenemos una infraestructura igualmente que hoy por hoy está siendo subutilizada. Cuando estamos hablando aquí que la población crece, ¿cierto? Ha aumentado la población y resulta que en un centro de salud lo cierran porque no hay gente para prestarle los servicios. ¿Y qué sucede? De pronto aparecen los empleos temporales, los trabajos de 2, 3 meses, medio año, y pues es una obligación que se afilie a la Seguridad Social. Entonces, no puede ir a prestar el servicio el hospital, no puede ir a prestar el servicio, y ninguna EPS se responsabiliza. Precisamente en el Consejo de Desarrollo Rural, era una de las solicitudes que personalmente le ve esa como esa sugerencia y solicitud, diciéndoles que responsabilicen a una sola EPS, llámese el hospital, llámese la S, llámese cualquier EPS de las que tienen sus usuarios, y que se responsabilice y preste el servicio allí y mejore la calidad, toda vez que la infraestructura se está perdiendo. Entonces, ¿cuánto se lucha para conseguir unos pesos para que levanten una construcción y la hacen y la dejan subutilizada? ¿Qué hay? ¿Algún centro de salud? Sí, claro. ¿Subutilizado? Ahí en el casco urbano del Charquito, ¿sí? Ahí en el centro. ¿Y no lo utilizan? Es decir, ahorita como que está yendo una vez a la semana o cada 15 días un mire, médico. Mire cómo son las cosas de la vida, ¿cierto? Está la infraestructura, no la utilizan. Y hay estudiantes, pero no hay infraestructura. Ajá. O sea, son cosas como que se contradicen las realidades que vivimos. Don Wilson, ¿qué hacemos con ese tema? Pues nosotros lo que estamos solicitando, lo que hemos venido tratando de gestionar, es que haya un médico permanente en esta instalación, ¿sí? Como lo había anteriormente. También que haya una enfermera que se preste, si se presta ya de pronto también un servicio de farmacia, farmacéutico, se estaría disminuyendo la cantidad de personas que estarían viniendo aquí al hospital de Soacha. Sí. Que vemos que a medida que va creciendo el municipio, el hospital también no está dando abasto. Si tenemos las instalaciones y podemos ponerlas en funcionamiento, eso nos va a ayudar a desatascar un poco el servicio en el hospital, ¿cierto? Totalmente, sí. Y sobre todo a nosotros, a las personas de los corregimientos, que se nos dificulta un poco muchas veces el transporte. Si tenemos allá la infraestructura, es cuestión de ponerla solamente en funcionamiento, es de adecuarnos, de gestionar de pronto de parte del hospital, de la administración, y de ayudarnos con este tema ya en la de salud. Bueno, pues ahí queda planteado los temas. Les propongo lo siguiente, don Liserio y don Wilson, que la otra semana, si pueden, hagamos o cuando estén por aquí, les quede fácil, nos avisan y profundizamos más en los demás temas, porque se nos queda infraestructura, se nos queda vías, se nos queda escenarios deportivos, se nos queda muchísimo, que vale la pena también que la gente conozca cómo es nuestro sector rural, porque es que mucha gente incluso ni conoce, cómo, se pregunta, ¿hay veredas en Soacha? ¿Dónde queda el charquito? Y a través de los medios de comunicación es bueno que también sepamos. Podemos hablar mucho más cuántas veredas hay, cómo está conformada, qué se cultiva. En fin, mejor dicho, tema es lo que tenemos. Don Wilson, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted como presidente de la Junta Administradora Local, muchos éxitos, ¿no? Allí el corregimiento 2. Y don Lizario también, allí en Alto de la Cruz, me saluda por allá con todo el gusto, todos los habitantes del sector rural. Y invitados a que ojalá algún día nos hagan una visita y podamos desde allí... ¿Por qué no pensar en la descentralización y un día elevar un programa de estos, desde estos espacios más como descentralizados, cordialmente invitados? Mire que ahí. Don Felipe, mire a ver qué hacemos. ¿Cómo estamos en internet por allá? Pues, si hay internet, le garantizo que lo sacamos. Pues es decir, ahorita estamos en espera de que, como tuvimos la visita y el ofrecimiento del señor viceministro de las telecomunicaciones, entonces vamos a ver si es cierto que nosotros podemos ser... beneficiados con ese servicio del internet, y para la comunidad es supremamente importante, y estos medios que ustedes amablemente nos ofrecen, desde aquí podemos impulsar para que estos beneficios los podamos tener, y reitero nuestra invitación, y haremos un esfuerzo y seríamos supremamente orgullosos de que de pronto empezáramos a descentralizar desde nuestra vereda y de nuestro sector del corregimiento número 2. Pues le prometo que cuadramos la cosa, ¿no? O buscamos en algún sitio, tendrá que coger el internet, porque con internet de cualquier parte del mundo podemos transmitir. Claro que sí.